Por esas cosas de la vida, la historia termina herida de una forma fatal. El engaño, la mentira, la terrible fechoría de un humano. Y no fue posible, ya nada se pudo hacer. Los amantes era perder y no fue posible. Era la ira, qué fatalidad. No, no, no, no. Y no fue posible que se salvara. Oh, no, no, no. Y dice así. Era la ira, qué fatalidad. Iba a pasar y pasó. Lo que pasó ya pasó y nadie lo comprendía. Era más el interés que el amor que le tenía. Era la ira, cuando no existe el sentimiento y no se entrega el corazón, suceden estas cosas y el amor se acaba. La ira, fatalidad, iba a pasar y pasó. Hasta aquí llegó el camino, son las cosas del destino. Qué pena, no existe felicidad. La ira, fatalidad, iba a pasar y pasó. Si en un momento de ira puedes perder la cabeza, en calma utiliza tu inteligencia. Es la verdad.